Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa que ayer. Y volvemos, tenemos entrevistas, hace un rato les hablaba que iba a haber un poco de todo y hace unos días atrás participé de una especie de café virtual, así lo llama ella, que se llama Caminos de la Revolución. Ella es Vivi Parra y se acerca a nosotros desde Buenos Aires para contarnos de qué se trata esto llamado Caminos de la Revolución. Buenas tardes, Vivi, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Todo bien, por suerte. Me alegro muchísimo. Bueno, Vivi, ahí vamos a hablar de los Caminos de la Revolución, pero ya sí. Que estás ahí, quería que nos cuentes cómo fue el evento del cumpleaños de Fidel de la semana pasada. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo lo viviste? Muy emocionante, porque Fidel siempre nos une, nos encontramos con un montón de amigos, compañeros, que nos amuchamos en un teatro que hoy hace mucha falta, que nos abracemos, que nos juntemos, y se hizo un homenaje al comandante muy sentido. Estuvo muy, muy, muy movilizador, muy bonito. Está bueno estar atentos a la isla está pasando muchas cosas duras, y de ahí nace mi prioridad por ese destino, que yo hago turismo, tanto nacional como internacional, pero mi debilidad es la isla. Exactamente. Bueno, hubo personalidades varias, no sé si estuvo Pedro Prada, el embajador. Sí. Estuvo el embajador y después se cerró con un numerito musical de una chica que no recuerdo el nombre ahora, me mata si me escucha, pero que también tenían un tema dedicado, siempre hay cantautores por todas partes que le cantan a la trova, ¿no? A la trova cubana. Y Pedro Pablo, por supuesto, haciendo todo lo que fue un recordatorio de los caminos que hizo Fidel con la isla, ¿no? Sí, gran persona, gran amigo. Nos hemos juntado muchas veces en varios eventos en San Martín de los Andes, en Buenos Aires, aquí en Córdoba, ha venido al Museo del Che con Magda, con su mujer, el año pasado, la hemos pasado espectacular, y hemos vivido momentos únicos, pero bueno, ahí hablabas un poco de la isla, y también, como nosotros aquí tenemos los Caminos del Che, que son estos museos, estos lugares que nos nuclean, en Cuba están los Caminos de la Revolución, y es ahí donde a vos te comprende tu parte de vendedora turística, de... ¿Cómo te llamarías vos con respecto a esto? La verdad es que el producto lo armé yo. Lo armé yo junto a mi esposo hace varios años y lo comercializo a través de Habanatur. Uh-huh. Y es literalmente los Caminos de la Revolución. Porque hace todo lo que hizo Fidel, el Che, Raúl, Camilo, bueno, y todo el grupo de compañeros que agarraron y se fueron... y se rebelaron en esos años, ¿no? Ahora va a ser el aniversario 67 y se festeja en Santiago de Cuba. Se espera ahí a las 12 de la noche del año nuevo y el 1 de enero, que fue el día que sucedió el levantamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente vos esto ya, como lo has creado y lo has hecho varias veces, calculo que se le fue dando forma de a poco y también se va amoldando, porque Cuba también sufrió y mucho la pandemia. Recordar que Cuba tiene un ingreso por turismo que es muy alto y el primer año, el 2021, fue muy malo para ellos. Después sufrieron catástrofes climáticas, el incendio de los reactores que dan electricidad. ¿Cómo se acomodó todo para que puedan recibir al turismo nuevamente y cómo lo sintieron ustedes cuando van? Mira, está duro, pero sí hay un esfuerzo sobrehumano para que el turista se sienta cómodo, cuidado, que no le falte nada. No así como a la gente, ¿no? Pero este tipo de viajes recorre toda la isla. Entonces pasas por todos los pueblos o todos los lugares por donde pasó la guerrilla y bueno, y ahí te encontrás con el pueblo en sí. O sea, es un viaje, como yo le digo, político-cultural. y termina en la playa. Exactamente. Pero está pensado y hecho y realizado para compañeros, para amantes de Cuba, ¿entendés? Uh-huh. Amantes de la revolución. No es para cualquier persona. No es un producto como me voy a la playa. O sea, para eso vendo callo largo, no paso ni siquiera por La Habana. Exacto. Entonces, eso es otra cosa. Esto es más del corazón, digamos. Vivi, cuando uno viene de otro país a Argentina, normalmente el lugar que más se visita es a donde estuvo más tiempo en su vida, que fueron 11 años en Altagracia, y Villa Nidia, que es una de sus casas. Cuando uno va a Bolivia, va a Valle Grande, a la lavandería o a la escuelita en La Higuera. ¿Qué lugar está conservado tal cual que vos puedas describirlo ahí en Cuba? De Fidel o del Che, del Che está, hay un lugar en Pinar del Río que él nos contaba, no sé si escuchaste, alcanzaste a escuchar a Pepe, sí, al director de turismo. Hay un lugar en Pinar del Río que no está muy visto, que funciona, o sea que todavía hay cosas de donde y lugares, o sea, la estructura de donde estuvo el Che. Uh-huh. ¿Entendés? Acá donde vamos es a la fortaleza de San Carlos y ahí estaba la comandancia de Ernesto, en este viaje, ¿no? Sí. En este viaje. Y después vamos también a la ciudad natal de Fidel, uh-huh, donde él se crió, él y Raúl, que se llama Virán, que uh-huh, es un lugar que está como un museo. ¿Nunca fuiste? No, nunca fui de esa materia pendiente para mí en algún momento. Yo tengo contacto con el centro de estudios, donde está Aleida y Aleidita, antes estaba Camilo como director. Sé que ahí hay un museo donde está el auto que Ernesto usaba, bueno, la réplica de la moto que donó Gustavo Agra cuando ganaron el Oscar. Pero bueno, eso lo sé porque me lo van contando distintas personas, sobre todo Darío Fuentes, que es el que más va y viene, y cada vez que va me cuenta qué vivió, qué no vivió, qué habló con Aleida. Sí. O sea, tengo ese conocimiento nada más. Sí. Bueno, acá se recuerda en conjunto al Che y Fidel, claro, ¿no? Por eso se habla mucho de los caminos de la revolución, no tanto los lugares. O sea, sí, van a la Sierra Maestra, donde estaba la comandancia, también van a ver la Gran Piedra, o sea, van pasando por todos los lugares que ellos hicieron su camino, ¿no? Obviamente, cuando uno piensa en Cuba, nosotros lo pensamos como el país de la revolución. Mucha otra gente va de turista y posiblemente vaya a los lugares típicos, como pueden ser Varadero, las playas, los hoteles, y bueno, no puede acceder a los lugares que están prohibidos. ¿Qué lugar no tradicional se puede ver con el viaje con ustedes? No, acá recorres todo, todo. La Habana, Santa Clara, Santiago, Bayamo, Trinidad, y terminas en Varadero. Uh-huh. Pero no hay lugares prohibidos. No hay un lugar prohibido en la isla. No, prohibido, sí, te lo digo, que es como cuando van con los tours estos que están armados, ellos no te dejan ir a otros lugares. Ellos te quieren llevar a los lugares para gastar. Claro, no, eso es otro tipo de turismo. Acá van a Playa Girón también, donde sucedió el combate de la Bahía de los Cochinos en el año 61, que fue la primer derrota del imperialismo. Sí. Esos lugares van a ir a visitar los que vayan a este tour. Van a ir a la Granjita de Siboney, donde se reunieron para ir a saltar el cuartel Moncada. O sea, viven la revolución en la piel. Bueno, este viaje tiene como salida el 26 de diciembre y tiene como regreso el 10 de enero, estar el 1 de enero, que es el aniversario de la revolución, allá. Obviamente, todo esto tiene una planificación y un costo, y obviamente todo esto está a cargo tuyo y se tienen que comunicar con vos la gente que quiera hacer el viaje. Sí, conmigo. Vivi Parra, te digo mi número. Decilo. 11-30-23-10-17. Obviamente esto falta, pero los cupos son limitados. 10 cupos y tengo ocupados 6. Ajá, me están quedando 4 lugares nada más. Mira vos. Bueno, hay que apurarse. Sí, porque este viaje se hace una vez por año, entonces la gente lo espera. Uh-huh. Y ya hace como 14 años que lo estamos haciendo, entonces como está direccionado, como te dije al principio, direccionado a los compañeros y a los amantes de la revolución, a los amantes del Che también, ¿por qué no? Así es que eso. Los espero y espero que puedan venir y vivir esta experiencia, ¿no? Los que todavía no lo hicieron. Totalmente. El año que viene se cumplen los 100 años de Fidel en agosto. Obviamente sí. Calculo que va a haber un festejo muy especial en Cuba. Sí. Posiblemente sí. Ustedes planeen algún viaje extraordinario por esa fecha o todavía no lo saben. No, todavía no lo hemos planificado. Hay algo ahí, medio, pero todavía no está bien claro. Bueno, pero te avisaremos en su momento. Nosotros sabemos hacer los cafés virtuales para mostrar y presentar estos proyectos, así es que apenas tengamos algo, obviamente que te vamos a invitar para que lo comentes luego. Vivi, se sale desde Ezeiza, o sea que todo el combo este que ustedes hacen es con las salidas desde Ezeiza. Si nosotros estamos en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, hay que contar el traslado para ir hasta allá, ¿no? Claro, no. También pueden salir desde ahí porque este año, por razones obvias, que no quiero tocar ese tema, no tenemos a Cubana de aviación, por lo tanto se va a salir desde donde puedan. O sea, la gente de Salta puede salir de Salta, los de Córdoba, los de La Rioja, desde Córdoba, porque cada uno se va a comprar su pasaje. Ajá, perfecto. O me lo piden y yo lo puedo cotizar desde su lugar, desde uh-huh. donde hay aeropuerto, que puedan ir a Cuba por Copa, ¿viste? Porque hay pocas aerolíneas que están haciendo la ruta de Cuba. Ya sabemos por qué, pero bueno, no vamos a darle pasto al enemigo, como digo yo. Por supuesto. Bueno, obviamente todo lo que es cotización y todo, más vale que lo hablen directamente por vos a tu sí. WhatsApp, que va a ser más fácil. Recordamos, tu WhatsApp es 11-30-23-10-17. Así es. Así es. Y si no, es vivianaparra76@gmail.com. Muy bien, ha hecho bien los deberes. Por supuesto, Vivi. Vivi, te mandamos un abrazo gigante desde acá. Tenenos al tanto de cómo va todo, si van quedando lugares, si no. Y como siempre, agradecer que hay gente que se preocupa por fomentar los caminos de la revolución. Muchísimas gracias a vos por llamar. Gracias. Abrazo grande. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas Un gracias. Chau. Chau.